الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبدأ، لا نساوم على حريتنا، لا لا لا اقطاع، لا استغلال، لا احتكار بحياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، وواصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تسرع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. بطويل وشاق رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم، طويل وشاق Arratsaldeon eta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Denboraldi honetako atal berri bati, o lehenengo atalari hobek izan da, emango diogu hasiera gaurkoan. Oporretatik bueltan indar berrituta etorri gara Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzeko nahian. Ia hiru jabeteko eten agin ostean, gogo biziz etorri gara berriz Palestinako kontuak, kantuak gogora ekartzeko irrikan. Gorkoan eta denboraldi honetako lehenengo saioa izanik, ba, errepaso bat emango diogu Palestinako egunerokotasunari. Eta horretarako Lidon Soriano izango dugu solaskide. Lidon Soriano, Komite Internazionalistetako kidea, brigadista veteranoa eta Palestinaren aldeko ekintzaile veteranoa dugu. Alaber, Euskal Herriko Palestinarekiko elkartasun sareko kidea eta Estatu Mailako Palestinarekiko elkartasun sareko koordinatzailea. Beraz, eskarmento handiko emakumea. Gaurkoan solaskide izango duguna, ba hoxe, hiru hilabeteko etenaldi honen ostean, Palestinako egoera politikoaren berri izateko. Hango azken albistea komentatuko ditugu, giro sozial eta politikoa nola da bilen. Estatu Batuek Palestinari Nazio Batuen erakundean ezarritako betoaren osteko balorazio politikoa egingo dugu. Eta izango dugu izpide, alaber, iragan astean abiatu zen Palestinako preso politikoen goze greba, haren oihartzun mediatikoa eta haren eragina hango politikan. Kontu asko beraz komentatzeko dauzkagunak Lidon Sorianorekin. Baina ohikoa dugunez, hasiera emango diogu gaurko irratzaioari, ba, azken asteotan Palestinatik datozkigun albistei errepasoa ematen. eta doinu honek iragartzen digu ba prentzari errepasoa emateko garaia dela. Eta ziko gara Alternative Information Center, gure irratzaioan aski ezaguna dugun informazio iturria, Jerusalemen eta Belenen ba, albisteak bildu eta webgune aski, aski interesgarria ekoizten duen erakundea. Eta ara joko dugu ba honako albiste honen berri emateko gaztelaniaz, izan ere ba erakunde honek hebreraz, arabieraz, ingelesez eta gaztelaniaz argitaratzen ditu albisteak. Eta laxe diote, temen en Israel por el surgimiento de células terroristas judías. No hay una forma clara de parar esta violencia, alertó recientemente el Jerusalem Post en uno de sus editoriales. La serie de ataques de colonos en Cisjordania e Israel está asustando a una parte importante de la sociedad israelí e incluso a los servicios de inteligencia. A mediados de septiembre, el periódico Haaretz advirtió de que el Shin Bet, la agencia de seguridad israelí, consideró a los grupos más radicales de colonos en Cisjordania como células terroristas organizadas con el fin de atacar, vigilar y hostigar a la población palestina y cada vez más a los activistas israelíes antiocupación e incluso a los activistas judíos de extrema... Se trata, de, en estos grupos están conformados por activistas judíos de extrema derecha en Cisjordania que han pasado de los actos espontáneos contra los árabes a planes organizados en forma de células terroristas, según publicaba el diario Haaretz, citando un informe del Shin Bet. Llaman estos grupúsculos terroristas, obviando evidentemente pues la política del terrorismo de Estado que ejerce el Estado de Israel. En cualquier caso, pues bueno, episodios que en las últimas semanas y meses se están reproduciendo y multiplicando y que hacen temer pues incluso a propios medios como el diario israelí Haaretz, pues de que vaya más allá de ataques espontáneos y que sea algo planeado. El incendio reciente de una mezquita en la población beduina de Galilea, Tuba Zangarilla, el pasado domingo 2 de octubre, fue solamente otro ejemplo de cómo estos llamados Price Tags, es el nombre que los medios israelíes dan a las represalias de los colonos a cualquier demolición o arresto en los puestos de avanzada o asentamientos en Cisjordania, ya no solo se limitan a los territorios palestinos ocupados. Mientras que los ataques en mezquitas de Cisjordania se han convertido lamentablemente en la norma en los últimos años, un ataque a una mezquita en un pueblo israelí es bastante raro, particularmente en una población beduina como Tuba Zangarilla, donde sus residentes sirven en las fuerzas de ocupación israelí. Así publicada la semana pasada con asombro el diario Jerusalem Post. De repente las denuncias y las advertencias que las organizaciones de derechos humanos y miles de víctimas palestinas repiten semana tras semana son escuchadas con interés en Israel. Durante las últimas dos décadas, las autoridades israelíes han armado y a veces entrenado a los colonos de Cisjordania y les han otorgado total libertad para moverse, acosar e incluso matar a civiles palestinos. Una semana después del ataque de Tuba Zangarilla, las autoridades israelíes anunciaron la detención de un sospechoso, un cambio con respecto a anteriores Price Tags. La falta de pruebas no es el problema. En cada escena del crimen, los atacantes dejan una firma clara como Migrón para siempre o Migrón, que es a lo que los colonos de extrema derecha llaman término que utilizan para denominarla justicia social, en referencia a Migrón, el puesto de avanzada judío en las afueras de Jerusalén, en donde los soldados israelíes siguieron una orden judicial y desmantelaron tres casas a principios de septiembre. Del mismo modo, las fuerzas de defensa israelí reconocieron que los atacantes que destrozaron la base militar israelí cerca de la ciudad de Ramallah después de la operación en Migrón contaron con la complicidad de algunos de los reclutas de la propia base militar. No obstante, aún no se ha anunciado ninguna investigación. Por el contrario, las fuerzas israelíes arrestaron a 20 palestinos, ciudadanos israelíes de unos 20 años que protestaban en Tuba Zangarilla los días posteriores al ataque contra la mezquita. Los acusaron de disparar al aire y prender fuego a una parte del Consejo Regional de la Población, una instalación médica local y un centro comunitario. Lo mismo pasó en la ciudad cisjordana de Qusra, cerca de Nablus, después de que su mezquita fuera incendiada justo después de la operación de Migrón. No hubo colonos arrestados, pero las fuerzas israelíes fueron especialmente rápidas a la hora de reprimir a los palestinos en las posteriores protestas locales. Ahora las alarmas comienzan a sonar en los medios de comunicación israelíes y entre algunos intelectuales, pero el gobierno de Benjamín Netanyahu sigue haciendo caso omiso a la creciente amenaza. En septiembre, el Sinn Bet le sugirió al Ministerio de Educación recortar los fondos para Yeshiva, una escuela religiosa del asentamiento de Yitzhar, una colonia judía cerca de Nablus conocida por su extremismo y sus formas violentas. Un mes antes, el ejército israelí había emitido una orden de restricción de 12 colonos de este asentamiento por participar en actividades violentas y clandestinas contra la población palestina de Cisjordania. Los cargos incluyeron incendiar mezquitas, vehículos y edificios, y los residentes de la vecina población palestina de Asirra el Obilia han denunciado repetidamente que jóvenes enmascarados irrumpen asiduamente en la ciudad con palos y piedras, intimidando a la gente. Incluso hay imágenes del jefe de la yeshiva, Rabí Yitzhak Sapira, acompañando a estudiantes mientras estos lanzan piedras a las poblaciones palestinas y sus residentes. Mientras tanto, el gobierno israelí, un firme partidario y un abierto promotor de la causa colona, sigue eligiendo permanecer en silencio. En este sentido, leíamos ayer mismo en las páginas de palestinalibre.org donde nos daban cuenta de otro ataque de extremistas colonos a una población palestina. Extremistas colonos profanaron anoche, víspera de la festividad judía de Yom Kippur, un cementerio cristiano y uno musulmán en la localidad de Jaffa. Los atacantes realizaron pintadas con consignas racistas como muerte a los árabes, según han informado los medios israelíes. En concreto, fue atacado el cementerio musulmán de Al-Kazayana y el contiguo cementerio cristiano ortodoxo de Jaffa, un incidente que ocurre apenas unos 15 días después de que fuera incendiada la mezquita de la localidad de Tuba Zangarilla, en la región de Galilea, en el norte de Israel. El gobierno israelí no está haciendo nada para impedir estos ataques racistas contra los palestinos. Al contrario, protege a los extremistas. Se ha lamentado un diputado árabe israelí, Ibrahim Sarsour, en declaraciones a la agencia de noticias palestina Wafa. Las autoridades no han reaccionado por el momento, ya que este sábado, el pasado fin de semana, se celebraba el Día de la Expiación de los Judíos, el Yom Kippur, en el que seguidores de esta religión ayunan y no pueden trabajar. No pueden trabajar, pero sí que pueden hostigar y realizar ataques racistas contra la población palestina. Pues ataques que se van sucediendo en las últimas semanas y que pues hacen ya levantar la voz a muchos medios como el diario Haaretz o a intelectuales israelíes sobre la posibilidad de que haya grupos organizados de extrema derecha terroristas detrás de estos ataques. Eta beste jokaera bat oso ohikoa dena Israelen, o Israelgo armadak, o Israelgo administrazioak askotan egiten duena da, eraildako palestinarre gorpuak bahitzea, askotan urtetan bahitzen dituzte. Honen berri jaso dugu Europa Press agentziatik. Israelgo armadak itzuli egin ditu bahitutako gorpu baten eraildako palestinar baten gorpu bahitua. Israel devuelve los restos de un palestino abatido en una operación militar en 1976. Las autoridades israelíes devolverán hoy, por la jornada de ayer, los restos mortales de un palestino que fue asesinado en 1976 por disparos del ejército israelí en el transcurso de un combate en el Valle del Jordán. Los restos mortales de Hafez Muhammad Hussein Abu Tant serán entregados a través del puesto de control de Kalkilia tras su muerte en el asalto emprendido hace 35 años por el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, cuyo representante, Muhammad Dweikat, aseguró que el cuerpo de su compañero ha recibido finalmente todos los permisos pertinentes para ser identificado mediante pruebas de ADN. Abu Zant, nacido en la ciudad de Cisjordania de Nablus en 1954, falleció cerca de Ramallah durante una operación lanzada en represalia por la muerte de un adolescente fallecido a principios de ese año. Hablamos de un activista muerto en 1976, cuyos restos mortales pues eran entregados en la jornada de ayer. Eta beste kontu bat mintzagai izango duguna geroko solasaldian Lidon Sorianorekin izango da seguruenik Palestinako preso politikoen goze greba iragan astean abiatu zutena. Halaxe irakurtzen genuen prentzan presos palestinos reivindican con una huelga de hambre mejores condiciones en prisiones israelíes. Nos cuentan que en Israel hay 7.000 presos palestinos y que unos de estos 7.000, unos 2.500 han secundado la huelga según fuentes palestinas, 85 según fuentes israelíes. Los motivos que les han llevado a declararse en huelga de hambre son, entre otros, que se les prohíbe estudiar y que se les ha reducido el horario de visitas. Miles de presos palestinos en huelga de hambre para exigir mejoras en las cárceles israelíes. Según fuentes palestinas, la adhesión a la medida es masiva y se cifra en varios miles de prisioneros. Según fuentes israelíes, en cambio, apenas ha habido respuesta a la convocatoria. ¿Qué van a decir? De los 7.000 presos políticos que hay en Israel, 2.500 presos están siguiendo la huelga de hambre, la mayoría de ellos en cárceles del desierto del Negev, al sur de Israel, y en la de Ashkelon, cerca de la Franja de Gaza. Se indicaba el presidente del Club de Prisioneros Palestinos, Kadura Fares. Todos los presos pertenecientes al Frente de Liberación Popular de Palestina se negaron hoy, por el pasado miércoles, a comer, según aseguraba. Sin embargo, el Servicio de Prisiones Israelí discrepa de esta información y su portavoz, la teniente coronel Sivan Weitzman, dice que solo 85 presos secundan la huelga de hambre. La huelga de hambre está convocada a todos los miércoles, jueves y sábados de cada semana a partir del pasado miércoles y tiene lugar menos de tres meses después de una medida de presión similar que tuvo lugar a principios de julio. Los presos también se niegan a utilizar los uniformes de presidiarios, a atender las llamadas y a seguir los horarios de los centros de detención y a obedecer las instrucciones de los carceleros. Según Kadura Fares, presidente del Club de Prisioneros, las principales demandas de los presos son el fin de las agresiones a los reclusos, el fin de las penas de aislamiento y la reagrupación de los hermanos y familiares en las mismas cárceles y que se les permita estudiar. La Organización Palestina de Apoyo a Presos Adamir, que defiende los derechos de los presos, ha anunciado el inicio de una campaña de desobediencia en protesta por la escalada de medidas punitivas del Servicio Israelí de Prisiones en los últimos meses. Esta organización denuncia el empeoramiento de las condiciones de detención iniciado después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu anunciase un cambio en la política de presos, que calificó de excesivamente generosas. El pasado junio, Netanyahu anunció que las excelentes condiciones de las que disfrutan, según él, terroristas en prisiones israelíes se van a acabar. Y aseguró que en esta cuestión su gobierno está comprometido con la ley israelí y la ley internacional, pero nada más allá. He parado este absurdo procedimiento por el que los terroristas en cárceles israelíes que han asesinado gente inocente se inscriben en estudios académicos. No habrá licenciados por asesinato o doctorados por terrorismo, sentenciaba el presidente israelí, el primer ministro israelí. Adamir, la Organización de Apoyo a Presos, denuncia que las nuevas medidas adoptadas por el Servicio de Prisiones Israelíes han perjudicado el acceso a libros y la educación de los reclusos. Han reducido las visitas a familiares y han aumentado el aislamiento y las multas y los castigos. Y precisamente hoy leíamos otra noticia en torno pues al estado de salud de uno de estos huelguistas. Noticia que nos habla del grave deterioro de la salud del preso palestino Akram Mansour. La salud del prisionero palestino Akram Mansour, de 52 años, sufrió un grave deterioro el pasado lunes al proseguir la huelga de hambre junto a cientos de palestinos encarcelados por Israel. Detenido actualmente en la cárcel de Ashkelon, Mansour padece un tumor cerebral que le hace a menudo perder la conciencia. La administración de prisiones israelíes sigue negándose a proporcionarle tratamiento médico especializado. Alrededor de 20 detenidos en la prisión de Ashkelon anunciaron recientemente que se incorporarían a la huelga de hambre indefinida declarada por la mayor parte de los presos palestinos en las prisiones israelíes el pasado lunes. Mansour decidió unirse a la huelga. Los presos están pidiendo que Israel ponga fin a las violaciones de los derechos humanos que están sufriendo, incluida la política de confinamiento en solitario, los registros violentos e indiscriminados y los ataques contra sus casas, así como otras violaciones como negarles el tratamiento médico adecuado y humillar a las familias cuando les visitan. Mansour es el tercer prisionero palestino que más tiempo lleva en las prisiones israelíes, fue secuestrado y encarcelado hace más de 32 años. Eta aurreko denboraldian komentatu genuen eta BDS boiko desinbertzio eta zigorren kanpainaren etekinen ildotik komentatu genuen nola Tzipi Livni irralgo ministroa izan zena Berun urtu operazioa burutu zutenean Gazan nola debekatuta zeukan Britania hundian zartzea edo beki izan da haren aurkako atziloketa agindua zegoen Britania hundian bestelako albisteak jaso ditugu aste hontan. Tzipi Livni elude la amenaza de arresto por crímenes de guerra. El Foreign Office, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, declara que la líder de la oposición israelí goza de inmunidad diplomática temporal mientras se encuentra en una misión especial. La líder de la oposición israelí, Tzipi Livni, ha evitado la posibilidad del enjuiciamiento en un tribunal británico por crímenes de guerra después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores declarase que goza de inmunidad diplomática temporal. El martes se hizo una aplicación privada de una orden judicial para detener a la ex-canciller durante su visita a Londres, que había sido prevista por el director de la Fiscalía, Keir Starmer. Sin embargo, el anuncio de que el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un poco conocido certificado de que estaba en una misión especial enfureció a los activistas palestinos y a los grupos de derechos humanos. La legislación aprobada a principios de este año requiere del DPP para dar su consentimiento a cualquier acusación particular presentada por crímenes de guerra en los tribunales de Inglaterra y Gales para evitar los casos por motivos políticos y para garantizar la existencia de pruebas sólidas. En virtud de lo que se conoce como jurisdicción universal, los crímenes de guerra cometidos en cualquier parte del mundo pueden juzgarse por los tribunales del Reino Unido. La llegada de Livni era un caso importante para poner a prueba esta legislación. A finales del 2009 se emitió una orden de arresto contra Livni basada en que había sido miembro del gabinete de guerra israelí que sancionó que el asalto a Gaza en el que más de un millar de palestinos fueron asesinados. En esta ocasión ella canceló su visita. En una declaración detallada, la Fiscalía de la Corona reveló que había recibido una nueva solicitud de una orden de arresto el pasado martes y que no se llegó a ninguna conclusión de si existen pruebas suficientes para apoyar un argumento real de condena contra la señora Livni. Bueno, como ya ocurriera en el Estado español, cuando el que fuera ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, pues cambiase la ley en virtud de la cual se podía aplicar en el Estado español la jurisdicción internacional para evitar que se juzgase a militares israelíes por crímenes cometidos en la Franja de Gaza, pues ahora hace lo propio Gran Bretaña, que se inhibe ante una orden de detención contra Tzipi Livni, la que fuera ministra de Asuntos Exteriores del gabinete israelí en 2008 y 2009, cuando pues el ejército israelí llevaba a cabo la denominada Operación Plomo Fundido, cobrándose la vida de más de 1.500 personas en la Franja de Gaza. Bueno, astindu ederra eman diogu prentsari eta ba, Palestinatik azken aste honetan iritsi zaizkigun albistei. Eta jarraian ba, astindu honetan aipatu ditugun zenbait albistetan sakontzeko aukera izango dugu gure hurrengo solaskidearekin. Jarraian iragarri bezala hitz egingo dugu Lidon Sorianorekin, Komite Internazionalistetako kidea, Euskal Herria Palestina Zareko kidea, Espainiako Estatuko Palestinarekiko Elkartasun Zareko koordinatzailea eta militante veteranoa Palestinarekiko Elkartasun lanetan. Hori bai, arekin telefono bidezko harremanetan jartzen garen bitartean utziko zaituztegu kanta bat entzuten. Turap taldearena eta Ada Lei diskatik ateratako kanta entzungo dugu. Palestinan 2004an sortutako taldea, zazpi musikarik osatzen dute Turap taldea, eta haien musikan jorratzen dituzte ba, Palestinako doinu tradizionalak, beste doinu arabiarrak eta bestelakoak, rigia latin, anjaz doinuekin nahaztuta. Euren letrak ba, politika, okupazioa, pobrezia dira izpide, alaber maitasuna eta eguneroko bizimodua Palestina. Entzungo dugu beraz, Turap taldea. ما الحلو محلى ايده على خده لولا الالف والباء ضليتني حده يا حلو يا مفتوح هون على حالك داري وجع Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono, como os anunciábamos en el sumario, a Lidón Soriano, que es pues veterana brigadista y activista solidaria con Palestina y miembro de la red Euskal Herria-Palestina Sarea, con quien vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos, pues bueno, sobre la situación, la crónica de situación política actual en Palestina. Habida cuenta de que llevamos varios meses de sin asaltar las ondas y bueno, pues en varios meses pueden pasar muchas cosas en Palestina. Y quién mejor para ponernos al corriente de cómo están por allí las cosas que Lidón Soriano. Lidón, arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon. Bueno, pues como decía, varios meses fuera de las ondas y meses en los que, pues me imagino que habrán pasado un montón de cosas. ¿Cómo está el patio por ahí? ¿Cómo está el tema en Palestina? Y pues la verdad es que la primavera árabe, aunque más bien de cara al otoño, está llegando de alguna manera también a Palestina. Se está moviendo a nivel interno, se están moviendo bastantes cosillas, tanto en los territorios como en el interior de Israel, como la huelga de presos, de la que, bueno, podemos hablar un poquito más adelante. Y a nivel internacional, incluso, probablemente, en base por lo menos a mi análisis, se están moviendo los hilos en una dirección que ni la propia autoridad palestina contemplaba. Pero pienso que, bueno, las piezas del tablero a nivel de Medio Oriente en general se están moviendo y en el caso concreto de Palestina, sin seguir la misma dinámica, pero también hay movimiento. Movimientos que podríamos interpretar en clave positiva, quizás. Pues sí, también es cierto que yo tengo un espíritu esencialmente optimista, ¿no? Pero pienso que sí, pienso que el veto estadounidense, ¿no?, y absolutamente predecible con respecto a la creación del Estado palestino, bueno, está consiguiendo un refuerzo precisamente sobre la causa palestina en un punto concreto en el que muchas personas no estamos de acuerdo, como es el reconocimiento del Estado palestino en el interior de las fronteras del 67, pero bueno, que ese es un debate también que si quieres podemos, en el que podemos entrar, pero que de alguna forma sí que ha puesto en evidencia confrontaciones de posturas a nivel de estados, ¿no? Con lo cual, bueno, cuanto menos es interesante, desde luego. Debate pues en el que cada estado, como decías, se toma posiciones, y un debate que lleva abierto varios meses, el de pues bueno, la posibilidad o el reconocimiento que ciertos estados otorgarían a un estado palestino. Este estado palestino, o al menos el debate abierto a nivel mediático, pues de la prensa oficial, etcétera, pues no contempla otra posibilidad que este pues estado palestino en las fronteras del 67, como decías, pero también existen otras posibilidades o otras reivindicaciones históricas de otras posibilidades. ¿En qué punto está este debate sobre el Estado palestino? Pues a nivel interno, a nivel de la propia población palestina, digamos, ha habido como dos posicionamientos básicos, ¿no? Yo creo que pasó un poco como cuando los acuerdos de Oslo en los años 90. Hay gente que con una perspectiva posibilista intenta aceptar e intenta apoyar esta propuesta, y hay gente que de alguna forma le intenta sacar o intenta hacer un análisis en profundidad. A ver, me intento explicar. La propuesta de la autoridad palestina, igual que pasó con Oslo, no es una propuesta clara en absoluto. De hecho, hasta que se presentó, nadie sabía ni en qué términos iba a plantearse, ni cuál iba a ser la postura con respecto a los puntos básicos, ¿no?, de la causa palestina, como es el tema de los refugiados, como es el tema de Jerusalén, como es el tema de soberanía sobre los territorios y sobre las fronteras. Entonces, bueno, esto ya de entrada creaba grandes discrepancias. Por un lado, digamos, que estaba la gente relacionada con la autoridad palestina y la sociedad civil de este ámbito, y por otro lado estaba la gente más posicionada con la campaña de boicot, sanciones y desinversiones, la gente más relacionada con la campaña Stop the Wall, que de alguna forma se posicionaban en el polo más crítico, ¿no? Diciendo, abogando no solo con por la propuesta, sino todo lo que podía conllevar, ¿no? Y uno de los puntos más importantes era el tema de la autoridad palestina frente a la OLP. De alguna forma, si se reconocía el Estado palestino y se reconocía la autoridad palestina como ente representativo, pues bueno, ¿no? La OLP, que se había de hoy el cuerpo representativo del pueblo palestino, pues iba a dejar de tener sus funciones, con el consiguiente peligro de la invisibilización e incluso desaparición, ¿no?, de los casi 6 millones de palestinos que están representados por la OLP y no por la autoridad palestina. El tema de los refugiados, una vez más, no se abordaba, con lo cual también cabía la posibilidad de que al tener reconocido un Estado, pues este tema desapareciera de las resoluciones de Naciones Unidas. Con lo cual, bueno, ¿no?, la gran baja, por llamarlo de alguna forma, ¿no?, del pueblo palestino, que es el reconocimiento de este derecho, pues también desaparecería. Entonces, bueno, había dos posicionamientos encontrados, pero yo en su día ya comenté que en este caso yo creo que afortunadamente teníamos la colaboración de Estados Unidos, ¿no?, que iba a vetar la propuesta, ¿no?, como efectivamente ha pasado. Esto lo que ha producido a priori es una visibilización a nivel de estados de la causa palestina, la necesidad de tomar un posicionamiento. Muchos de ellos, de forma explícita, han dado el apoyo a la creación del Estado palestino, con lo cual, al después vetarse dicha propuesta, de alguna forma se crea, digamos, una confrontación internacional, ¿no? Lo que de entrada me parece un panorama bastante interesante. O sea, ya no estamos hablando de movimientos sociales ni de movimientos populares ni de grupos reaccionarios, sino que estamos hablando a nivel de estados y de gobiernos. Que después se intenten hacer con arte de birli birlo que donde dije digo, digo, Diego, como hizo la ministra Jiménez. Pues bueno, pues sí, ¿no? La ministra Jiménez que defiende la creación del Estado palestino, pero que a la vez dice sin decir que reconoce el Estado judío del Estado de Israel. Entonces, bueno, ¿no? Ya sabemos cómo son estas líderes a este nivel, ¿no?, en la política. Pero bueno, de entrada sí que ha habido movimiento, tanto a nivel del interior de la sociedad palestina, que me parece muy sano el debate, como a nivel internacional, ¿no?, que es lo que realmente considero más interesante. Quizás hablaremos más adelante pues de estos movimientos también que se están dando dentro de la sociedad palestina, pero siguiendo con la política, pues con la realpolitik y la política pues de las grandes esferas, ¿a qué se puede deber o cómo puedes valorar pues que Estados Unidos haya apoyado o haya apoyado este veto prácticamente sin fisuras y pues en solitario, ¿no? Lo que supone un espaldarazo pues bastante claro a Israel, ¿no? Bueno, de alguna forma sabemos la simbiosis, ¿no?, que hay entre Israel y Estados Unidos, el lazo que siempre, independientemente del gobierno que ha gobernado, que se ha mantenido, ¿no?, probablemente por la presión del AIPAC y otros lobbies judíos de presión. Y en el caso de Obama, pues de alguna forma yo creo que también estamos viendo en los últimos años un giro bastante importante de todas aquellas intenciones, ¿no?, que tenía en un primer momento. Creo que también la bajada en picado de su nivel de popularidad de alguna forma también le obliga, ¿no?, en cierta forma a entrar por los caminos que le marca el sistema, y debemos tener en cuenta que los lobbies de presión en Estados Unidos pues bueno, son más que unos lobbies al uso, ¿no? De alguna forma están detrás de las grandes corporaciones que marcan las políticas a nivel global, con lo cual en un momento de baja de bajo nivel de apoyo, de respaldo ciudadano, ¿no? Poner, enfrentarte también a estos grupos de presión, pues bueno, ¿no? Pues es imposible. Con lo cual, de alguna forma, yo veo como políticamente natural, ¿no?, el apoyo de Estados Unidos, independientemente de que esto le posicione enfrente de otras potencias, ¿no?, a nivel europea o de la mayoría de países en América del Centro y América del Sur. Pero bueno, me parece que dentro de la lógica política es absolutamente coherente, ¿no?, con las políticas que ha llevado hasta ahora. Uh-huh. Y bajando de la política de las grandes esferas a la política de abajo y a la izquierda, que es a la que en la que nos desenvolvemos más a gusto, hablabas antes de los movimientos que se están dando dentro de la sociedad palestina, y un elemento también pues quizás novedoso, podríamos decir, en los últimos tiempos, es un colectivo que está cobrando cada vez más protagonismo, que es el de las palestinas y los palestinos de los territorios del 48, ¿no? Ciudadanos, pues bueno, a efectos administrativos de ciudadanía israelí, pero que, bueno, que es un colectivo que está cobrando más, cada vez más protagonismo, ¿no? Sí, cierto. Es una población que de alguna forma históricamente se la ha ignorado, pero es una población que vive una situación realmente dramática, ¿no? Porque parece que muchas veces, pues, la sangre es lo que más nos llama la atención, ¿no? Y por supuesto que es un hecho denunciable, pero que hay otros procesos administrativos, legales, incluso antropológicos, ¿no?, que son mucho más peligrosos que, ¿no?, que una herida abierta, ¿no?, que es precisamente lo que le sucede a la población palestina en el interior de Israel, que Israel, con todas sus medidas, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de la administración, desde el punto de vista de las reglas de la convivencia, pues lo que está consiguiendo en grandes sectores es eliminarles su identidad, ¿no?, su identidad árabe, su arabidad, su palestinidad, con lo cual, bueno, en el interior de Israel también el nivel de represión, aunque no lo conozcamos, es elevadísimo, ¿no? También es diferente con respecto al de los territorios ocupados, pero bueno, es muy alto. Y bueno, pues la lucha que se lleva en el interior de Israel desde hace probablemente unos 5 años a esta parte vaya siendo cada vez más conocida. El encarcelamiento también de Amir Mahul, digamos el coordinador de todas las ONGs palestinas en el interior de Israel, creo que también ha ayudado a visibilizar, ¿no?, esta situación de lucha invisibilizada por parte de Israel y esta situación de represión, ¿no?, israelí hacia la población palestina en el interior de su territorio, de los territorios del 48. Y bueno, pues ahora también con el tema de la huelga de presos, pues de alguna forma vuelve a tomar visibilidad, ¿no?, o relevancia. Ajá, hablamos de esta huelga de presos políticos palestinos en las prisiones del Estado israelí, una huelga pues que comenzaba hace unas semanas y a la que se están adhiriendo pues una parte importante de este colectivo de presos. Y bueno, cuéntanos pues cuáles han sido los motivos que han desencadenado esta huelga y bueno, en qué situación se encuentran y bueno, cuáles son las últimas noticias. Bueno, pues la huelga de presos y presas en Palestina, que comenzó el 27 de septiembre, se comenzó una huelga de hambre, la empezaron unos 50 presos relacionados con la izquierda palestina, concretamente con el Frente Popular. A día de hoy ya se han sumado unos 234, o sea que en poco tiempo ha habido un respaldo bastante importante. Y la verdad es que en esto tiene una importancia especial aquellos colectivos que trabajan con los presos y presas, como por ejemplo es la Asociación Adamir. Desde el principio empezaron a movilizar, coordinar y canalizar todos estos esfuerzos, hasta el punto de que se llevaron a cabo algunas medidas, como por ejemplo decretar el día 3 de octubre como día de ira popular, ¿no? Bueno, como una forma de mostrar no solo la disconformidad, sino también la ira, ¿no?, que al fin y al cabo es un sentimiento que intentamos anular, pero que puede también tener su parte constructiva, ¿no?, siempre bien canalizada. También el 5 de octubre se lo decretó como un día especial, ¿no?, de solidaridad activa con presos y presas, es decir, de acercarse a cárceles, de escribir cartas, de, ¿no?, o sea, de hacer algún tipo de acción relacionado con la motivación que les lleva a hacer, a llevar a cabo esta huelga. Pues bueno, son las reivindicaciones que desde el principio de los tiempos han estado de alguna forma exigiendo, ¿no? Como son, por un lado, el reconocimiento de ser presos y presas políticas, aparte de lo que son las demandas básicas de cese de ocupación y demás, en lo que respecta a su población, pues tener unas situaciones de vida dignas. A día de hoy, incluso la Cruz Roja Internacional, ¿no?, pues bueno, ha denunciado en múltiples ocasiones el incumplimiento de todas las normativas internacionales vigentes con respecto a presos y presas. Entonces, bueno, de alguna forma, la petición máxima es que se acabe con las violaciones, ¿no?, de todas estas normas del derecho internacional, humanitario, ¿no?, en el interior de las prisiones. A nivel de sociedad también está teniendo bastante eco y bastante respuesta, y bueno, pues de alguna forma la idea sería hacerlo extensivo a las sociedades internacionales movilizadas, ¿no?, y llevar esta lucha, o hacer más visible esta lucha concreta. Seguramente, pues en las próximas semanas, esta huelga de hambre de presos palestinos pues marcará la actualidad informativa desde allí, y bueno, pues a medida que vaya avanzando también cabría esperar que tenga repercusión mediática, pues que trascienda las fronteras palestinas y que tenga más allá pues repercusión internacional, ¿no? Sí, claro, eso sería lo idóneo, máxime en un momento en el que coyunturalmente el tema palestino está en la palestra a nivel, como comentaba antes, de Estado, ¿no? Entonces, creo que es un momento ideal, desde luego, junto al marco, ¿no?, político regional, que todas estas pequeñas grandes luchas podamos darles visibilidad, ¿no?, para que se vea que no solo es un tema de fronteras ni de soberanía, sino que hay muchos microtemas dentro de ese tema que merecen no solo nuestra atención, sino nuestra movilización, ¿no?, puesto que de alguna forma lo que subyace es una violación de derecho internacional por parte de Israel. Entonces, bueno, de alguna forma esto también va en la misma línea, ¿no?, de la campaña de boicot, sanciones y desinversiones al Estado de Israel hasta que no cumpla la legalidad internacional, con lo cual todo confluye en la misma dirección, ¿no?, en la dirección de obligar a Israel a cumplir la legalidad internacional vigente, que pasa por obligar a nuestros gobiernos a que obliguen a cumplir la legalidad internacional. O sea, es un poco un juego de fichas de dominó, pero que desde luego debemos aprovechar nuestra inercia y debemos darle o seguir dándole, ¿no?, el empujón que precisa. Pues hablabas de esta campaña internacional BDS, en la que también están implicados pues un montón de colectivos a nivel de Euskal Herria, y que es a día de hoy pues una de las principales herramientas que tiene la sociedad civil internacional de alguna manera ejercer una presión sobre el Estado de Israel, ¿no? Efectivamente, es de alguna forma la máxima petición que ya desde hace unos años nos viene pidiendo la sociedad civil palestina, que es la de implementar esta campaña, que tiene múltiples vías, desde la vía de las sanciones que deben ser aplicadas por los gobiernos, pero que la sociedad civil es quien debe presionar, ¿no?, desgraciadamente, a los gobiernos para que lleven a cabo su función. La vía de las desinversiones, que sería a través de las empresas, y ahí también tenemos un papel fundamental las sociedades civiles, ¿no?, denunciando a aquellas empresas que colaboran con Israel, o que venden productos de Israel, o que movilizan a cantantes israelíes, o etcétera, etcétera. Y después, bueno, pues la vía del boicot, ¿no?, de boicotear, más que a personas puntuales, a todos aquellos eventos que estén sufragados con dinero de Israel, bien a través de la embajada, bien a través de Casa Sefarad, todo aquello que de alguna forma sea representativo, ¿no?, del Estado de Israel. Pues esta era un poco la fotografía de lo que está pasando en Palestina, lo que ha ocurrido en los últimos meses, de cómo está la situación política, tanto en Palestina como en el Movimiento Internacional de Solidaridad. Y pues seguramente a lo largo de los próximos programas y de los próximos meses pues tendremos

hauxe izan da dena gaurkoz. Uste dut gogoetarako material dezente utzi dizuegula, astindu derreman diogu Palestinako aktualitateari. Eta uste dut, ba, argazki nahiko margia utzi dizuegula, ba, gaur egungo egoeraren inguruan, Lidonen eskutik. Eta gaurtik aurrera, ba, hemen izango gaituzue, Alabedi eta Tastaz irrati libreen mikrofonotan, astero zintzo demonio, Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Datorren astera arte, beraz, aio! Baby.